México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020, a diferencia de otros países. Fue parte de lo que señaló el día de hoy, esta mañana, el secretario Moctezuma Barragán, al dar inicio a este nuevo ciclo escolar, bajo una modalidad diferente, bajo la modalidad a distancia, en la etapa segunda del programa educativo Aprende en Casa. Aprende en Casa, en su primera etapa, pues tuvo una serie de señalamientos, de fuertes señalamientos del magisterio mexiquense, de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que representó un modelo educativo bajo las condiciones que estaba elaborado y que está elaborado Aprende en Casa. En aquel momento, después del anuncio de la suspensión de clases presenciales hecho precisamente por el titular de la Secretaría de Educación Pública, derivado de la emergencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero por el SARS-CoV-2, es decir, por el COVID-19, esta modalidad de aprender desde casa, a través de el internet, a través de medios electrónicos, también lo que representó y lo que visualizó es la tremenda desigualdad que existe en nuestro país. Y mire, ya que hablamos de las desigualdades, de las críticas y de los señalamientos que tiene este modelo Aprende en Casa, a partir de hoy, en su segunda etapa, este mediodía, docentes del magisterio mexiquense, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, señalaron en una conferencia de prensa que se han destinado 450 millones de pesos del recurso público, el cual el gobierno federal estará pagando a las televisoras por la transmisión de estos contenidos del nuevo ciclo escolar 2020-2021. Que dicho de paso, no fue ni consultado con las personas que están en la primera línea de trabajo, que son los docentes. Además, los docentes mexiquenses rechazaron el pacto entre la Secretaría de Educación Pública y las televisoras, quienes serán las encargadas de transmitir a través de sus canales los temas educativos. Aprende en Casa es un fracaso, lo había señalado el profesor César Hernández Neri, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y lo que sucede con este pacto que ha firmado o que ha establecido la SEP con las empresas privadas, las empresas mediáticas privadas como las televisoras, es justamente agudizar este tipo de desigualdad, pero además privilegiar lo que han denominado como el monoculturalismo educativo, es decir, que las decisiones se toman de manera autoritaria sin consultar a docentes, a padres de familia y sin consultar a los propios estudiantes. Y para hablar más acerca de este nuevo inicio del ciclo escolar para millones de alumnos y alumnas en los diferentes niveles educativos, tenemos en la línea telefónica al profesor César Hernández Neri, integrante del Magisterio Mexiquense, como parte también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vero. Muy buenas tardes a los radioescuchas. Efectivamente, hoy se da arranque al nuevo ciclo escolar, el ciclo escolar 2020-2021, que, como ya lo señalaste y como hoy se anunció en la mañanera del presidente de la República, inicia a través de la televisión. Y efectivamente, como ya lo estabas comentando, pues significa un pacto con las televisoras, con las televisoras comerciales, sobre todo Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen, que son los que las televisoras que estarán transmitiendo las clases en los diferentes horarios. Y para ello no solamente les pagaron 450 millones, sino además de facto les concesionaron un canal más a cada una de estas televisoras. Recordemos que no para concesionar un canal de televisión o incluso una frecuencia de radio, pues los procesos son sumamente largos y además costosos. Y ahora resulta que con este pacto, pues las televisoras ya están estrenando nuevos canales. Y además, no solamente van a estrenar canales, les van a pagar por la transmisión, que pues entendiendo, si se preocupan por la educación en México, pues tendrían que brindar su señal para que esa preocupación se mostrara. Sino también van a participar, a decir de Esteban Moctezuma Barragán, en los programas integrantes de sus trabajadores de las diferentes programas, sobre todo matutinos. Se habla, por ejemplo, que Galilea Montijo será una de las que estén junto con maestros transmitiendo las clases para nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes del país. Profesor, ¿ante qué estamos? Precisamente señalabas lo que hoy refirió Esteban Moctezuma, y durante esta intervención que tuvo en la mañanera, el titular de Educación Pública señalaba que con la participación de estas cadenas mediáticas, que además es el duopolio televisivo, ¿no? Dicho de manera muy clara y muy concreta, es el duopolio televisivo, con la participación de estas empresas mediáticas, la cobertura será total. Se cubrirá todo México y todos los alumnos tendrán la posibilidad de acceder a estos contenidos educativos que se estarán transmitiendo a través de la radio, a través de la televisión. ¿Ante qué estamos? ¿Realmente un proceso como el que se está llevando a cabo, ¿no?, a través de la televisión, podrá cubrir todo el territorio nacional, además considerando las grandes desigualdades que existen en este país? Pues creo que tú lo señalas perfectamente al inicio de esta charla. Se habla, con datos del INEGI, que el 90% de las familias, de los hogares en nuestro país, tienen televisiones. Efectivamente, eso pudiera demostrarse con esos datos. Pero yo hago algunas consideraciones al respecto. Yo conozco pueblos, y podemos nombrar algunos, incluso del Estado de México, Lomas de San Sebastián, Lomas del Chocolín o ejidos de Santa María, en los cerros de Chimalhuacán, en donde pues la señal televisiva es bastante deficiente. Y no hablemos de localidades de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla y de tantos otros lugares donde incluso no hay señal de celular y difícilmente se llega la señal televisiva. Por ejemplo, en Huehuetla, Puebla, que es una comunidad en la comunidad de la Sierra Norte de Puebla, solamente se puede acceder a la televisión a través de cable. Entonces, ¿por qué? No lo sabemos. Pues no hay suficientes antenas, no lo sé. Entonces, es primera observación. Segunda observación, las familias de nuestro país no tienen solo un hijo. Y no tienen un solo hijo, y regularmente los hijos son continuos, es decir, se llevan un año, dos, cuando mucho, de edad entre ellos. Entonces, mientras uno mira, suponiendo que tienen televisión en la casa y pueden acceder a la señal, pero ¿cuántos podrán acceder al mismo tiempo? Solamente uno. Efectivamente se diferenciaron horarios, se diferenciaron grados en la transmisión. Sin embargo, pues cuando los mismos grados están en el mismo horario, cómo le podrán hacer? Luego, esta estrategia parte de que el gobierno, a través de la Secretaría de Educación, elabora los programas, elabora las clases. Los padres de familia tienen que supervisar que los niños estén pendientes de las clases en la televisora o en la televisión, y los docentes tendrán que evaluar eso, porque ya se anunció que los contenidos que se transmiten por televisión son los que se van a evaluar. Entonces, yo pregunto también ahí, todos los padres pueden estar en su casa para supervisar que los niños estén frente al televisor, pendientes de sus tareas, que al escuchar sean capaces de escribir las preguntas, los cuestionamientos que se hagan a partir de las clases que se den. Entonces, otra complicación, porque y así le podemos ir sumando familias que solamente tienen un padre, o para ser más precisos, que solamente tienen la madre, y que pues tendrá que salir a trabajar. Y familias que, por ejemplo, en esta etapa de la pandemia que acabamos de que estamos viviendo o que ya vivimos, jóvenes que tuvieron que salir a trabajar en lugar de atender sus clases a distancia que tenían que estar atendiendo. Entonces, efectivamente, esta desigualdad que existe en nuestro país, pues se va a reflejar necesariamente en lo que está ocurriendo en la escuela a través de la televisión. Pero, pues, peor aún, en estos meses de marzo para acá, se construyeron experiencias, se construyeron alternativas para poderse comunicar con los estudiantes, con los padres de familia, desde las escuelas, los docentes, los directivos de cada escuela, utilizaron y encontraron estrategias propias de su comunidad bajo las condiciones que están viviendo. Y esto, como bien lo señalas, pues se niega rotundamente, se niega la experiencia. ¿Por qué? Porque se pretende que solamente la autoridad educativa tiene la razón, tiene el monopolio de la verdad para que los estudiantes aprendan en nuestro país. Maestro, has tocado un tema importante, que es el tema de la desigualdad, por el otro lado, el tema de esta experiencia que se niega. El día de hoy, Moctezuma Barragán decía que el ciclo escolar se pudo salvar. Hoy, durante la conferencia de prensa que ustedes dieron este mediodía, señalabas, sí, sí se pudo salvar, pero no fue gracias a ellos. Fue gracias a los docentes y las comunidades escolares que están integradas por los padres, las madres de familia y por los propios alumnos. Ellos son, a decir tuyo y a consideración tuya, quienes realmente salvaron el ciclo escolar que recién terminó, con todas las los obstáculos, con todas las desigualdades que pueden existir y que además existen y que están presentes en este nuevo ciclo escolar. Ellos fueron los que realmente salvaron el ciclo escolar, no la autoridad, profesor. Sí, así es, reitero, en las comunidades, sobre todo en las que tienen menos recursos, donde hay extensa pobreza. Recordemos que 50% de la población vive en pobreza en nuestro país. En las comunidades más alejadas, no solamente del centro del país, sino de las ciudades, de los centros urbanos, en la periferia de las ciudades, o sea, fue a través del esfuerzo colectivo entre docentes, padres de familia y los propios estudiantes que se pudo salvar el fin del ciclo escolar pasado. La autoridad parece que no ve la realidad. Estamos ante un cambio radical de la situación que vivíamos. O sea, la escuela no se puede concebir como se concebía antes. Los estudiantes, los propios docentes, se están rompiendo paradigmas en ese sentido. Y la autoridad se aferra a que se debe de cumplir con planes y programas, se tiene que evaluar a través de exámenes, se tiene que cumplir necesariamente con lo que ya se diseñó previamente en los planes y programas de estudio, sí, negando la realidad misma. Ya, un elemento fundamental para el aprendizaje es la situación contextual, es decir, lo que están viviendo estudiantes, lo que estamos viviendo los docentes, porque de la realidad se aprende. Y eso parece que no pasa por la cabeza de las autoridades, no pasa por sus planes ni por sus propuestas. Se está negando, reitero, la realidad, y se pretende solamente el cumplimiento. Fíjate cuál es la preocupación de la autoridad, que se cumpla, que se haya cumplido el plan, los planes y programas, que se hayan cumplido con las evaluaciones. Esa es su preocupación. Nosotros decimos que lo que más debe preocupar es la parte humana, la parte de formación de los estudiantes. Y una de las cosas que tenemos que aprender en esta etapa es a cómo sobrevivir a las pandemias, cómo sobrellevar las penurias que significa que nuestras familias estén enfermas, que tengamos pérdidas, que no tengamos incluso luto porque no se nos permite a estas alturas. Entonces, ¿dónde queda la sensibilidad de lo humano en las autoridades? Lo está negando, y creo que es una fuente muy rica de aprendizajes, porque es lo que vamos a requerir para la vida futura. Se habla de que esta pandemia no va a desaparecer, sino que se va a estar repitiendo. Y mientras no haya certeza, mientras no exista posibilidad de salud general para todos, pues tenemos que seguir actuando y aprendiendo de lo que estamos viviendo. Y esto, reitero, no pasa por el entendimiento y los planes de la Secretaría de Educación. Profesor, hoy dabas un dato que es alarmante y que además tiene que ver justamente con el desmantelamiento de la educación pública, pero también con la omisión que siempre ha habido para el sector educativo, que es cuál es la realidad de las escuelas. Tú señalabas el día de hoy que a nivel nacional hay poco más de 250 mil escuelas, de las cuales poco más de 46 mil no cuentan con servicio de agua ni de drenaje en México, y que este recurso que se les va a pagar a las televisoras se pudo haber ocupado para atender la problemática de fondo que tienen estas escuelas, que no cuentan con lo esencial. Sí, efectivamente, pues esos son datos del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el otro era Instituto de Evaluación Educativa, de 2019. Entonces, pues a lo mejor se está el gobierno, la Secretaría de Educación está pensando en que ya nunca vamos a regresar a las escuelas, ¿no? Pero no piensan que si vamos a regresar, tenemos que guardar las medidas sanitarias necesarias. Entonces, pues lo mínimo que se requiere es tener agua potable, ¿no? Lo mínimo que se requiere es tener drenaje. Y no estamos hablando de toda la falta de infraestructura que tienen las escuelas. Cerca del 30%, por ejemplo, de escuelas a nivel nacional son multigrado. ¿Qué significa eso? Que en un salón tienen estudiantes de diferentes grados, regularmente de primero, segundo y tercero, y luego los otros grados, dependiendo del número de estudiantes. Entonces, y así podemos ir agregando las grandes deficiencias que tiene el sistema educativo nacional. Se habla de que cada ciclo escolar, en los últimos dos, están desertando cerca de 1,300,000 estudiantes, particularmente de nivel preparatorio. Pero también hay deserción de primaria, secundaria y hasta de jardín de niños. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Pues por la pobreza que se está viviendo. O sea, no hay que descubrir el hilo negro para saber que es por la circunstancia que están pasando las familias el que los niños desertan. Entonces, estos son los problemas que debía de preverse para un posible retorno a clases. Se está pensando que a partir de enero, febrero, porque con las televisoras contrataron hasta diciembre. Entonces, tenemos de aquí a diciembre, aprende en casa por la televisión. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué va a ocurrir con las escuelas que no tienen agua? ¿Cómo se va a resolver? Yo pregunto. Entonces, esas millonadas que le están dando a las televisoras bien podrían utilizarse para resolver los problemas de fondo, por lo menos es nuestra perspectiva. Y hay que agregarle más, por ejemplo, a nivel local, en el Estado de México, en las escuelas estatales, no hay un presupuesto para conserjes, no hay un presupuesto para los materiales necesarios, impresoras, la impresión, el papel, los marcadores, etcétera. Para eso es que regularmente se piden cooperaciones voluntarias a los padres de familia. Pues va a ocurrir lo mismo con el jabón, con el gel antibacterial, con los tapetes sanitizantes. ¿Quién los va a poner? Pues va a tener que ser los padres de familia a través de sus cooperaciones. Entonces, en lugar de que se prevea esta circunstancia, se está dando, se está entregando a las televisoras el monopolio de la transmisión de clases. Maestro, ya que tocas el caso del Estado de México, señalabas el día de hoy, el Estado de México no tiene presupuesto para mantenimiento, como lo acabas también de señalar, ¿no? Los padres de familia son los que a través de estas cooperaciones voluntarias pagan ciertos servicios a ciertas personas que realizan esos servicios. Y también está por el otro lado los trabajadores que no son docentes. Y que esa ha sido también una de las luchas por el reconocimiento del trabajo de estas personas, de estos trabajadores que no son docentes en el Estado de México y que ha llevado también al Magisterio Mexiquense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a emprender una serie de acciones y movilizaciones para demandar la basificación primero de maestros eventuales y también el aseguramiento social de estas personas que no son docentes y que están a salta de mata. Sí, efectivamente, a medida que las escuelas son más grandes, y debemos decir que las escuelas en el Estado de México son masivas, hay primarias con más de 1,000 estudiantes, secundarias lo mismo, preparatorias con hasta con 2,000 estudiantes. Entonces, mientras más es grande la escuela en sus instalaciones, pues los requerimientos de personal para lavar baños, para limpiar aulas, para vigilar las puertas, para cuidar en las noches las instalaciones, secretarias que estén ayudando a la documentación, entre muchos otros, mantenimiento de electricidad, de diferentes cosas, pues es requerido. Sin embargo, en el Estado de México el gobierno estatal no se hace cargo de eso. Solamente hay una nómina que paga a los docentes y a los directivos. Y a pesar de que, por ejemplo, en la Federación, es decir, los trabajadores del CENTE, sí tienen estos recursos. A las escuelas les dan un presupuesto para mantenimiento cada año, les pagan a sus secretarias, les pagan a sus conserjes, están en la nómina y por tanto tienen seguridad social, tienen prestaciones, lo cual en el caso del Estado de México no ocurre. Las conserjes que están barriendo, las que están abriendo las puertas en nuestras escuelas del Estado de México, solamente viven o sobreviven con la cooperación que se da a nivel de los padres de familia. Y efectivamente ha sido una demanda y va a seguir siendo una demanda del Magisterio Mexiquense que estos trabajadores sean reconocidos, se les dé un salario digno y se les den las prestaciones necesarias y una seguridad en el empleo. Lo mismo que ocurre hoy para los propios docentes. Hay cerca del 10% de docentes en todo el Estado de México que son trabajadores eventuales. Esto no puede seguir así, y sobre todo ante esta incertidumbre que genera esta crisis que estamos viviendo y que pues se va a transformar, una crisis de salud que se va a transformar en una crisis social y económica. Profesor, justo a raíz de esta demanda de la basificación de los docentes eventuales, que pues ha sido, como señalábamos, una lucha que ha enarbolado y que ha accionado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ustedes han anunciado que han iniciado con una demanda vía jurídica al gobierno mexiquense para exigir esta basificación de docentes. Estamos iniciando el procedimiento, todavía no interponemos las demandas. Estamos, preparando. No solamente estamos dando la información a los compañeros, consultando, preparando la documentación necesaria, y sí, muy pronto iniciaremos un proceso jurídico porque la Ley Federal del Trabajo ampara esta demanda de que después de 6 meses y un día los trabajadores tengan el derecho a la basificación. Entonces, pues solamente vamos a hacer ejercicio de nuestros derechos que la autoridad pues se ha negado a respetar. Profesor, ¿cuáles son las próximas acciones o movilizaciones que emprenderá el Magisterio Mexiquense en coordinación con la CENTE? Pues sí, precisamente es esta parte de el proceso jurídico que va a ser acompañado, evidentemente, de movilizaciones. Seguramente estaremos entregando de forma masiva en alguna dependencia del gobierno del estado estas demandas, pero también estamos planeando el instalar un plantón en el Zócalo capitalino, es decir, frente a Palacio de Gobierno Nacional, pues para demandar el diálogo con la Secretaría de Educación Pública y con el gobierno del estado, ya que por un lado la Secretaría de Educación dice que le corresponde al estado resolver nuestras demandas y el gobierno del estado dice que es la Secretaría de Educación Pública Federal quien tendrá que resolverlos. Entonces, pues tenemos que sentarlos a la mesa juntos porque se echan la bolita uno a otro, sobre todo con relación a la basificación de los docentes. Pues está allí las realidades de los docentes, de los padres, de las madres de familia y de los propios alumnos en este país que, como bien señalas, más de la mitad de su población pues vivimos en pobreza y además de vivir en pobreza con un elemento extra que es una pandemia que pues ha visibilizado de manera más cruenta las desigualdades que existen en este país, maestro. Queremos agradecerte mucho estos minutos que nos has brindado. Estaremos muy al pendiente de las próximas acciones que emprenderá el Magisterio Mexiquense y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, por ahí alguien decía que los docentes no son héroes, son profesionales que merecen un trato justo, que merecen un pago justo y laborar en condiciones dignas, como cualquier trabajador en este país. Pues bueno, profesor, no sé si gustes agregar algo más. Pues no, solamente agradecerte a ti, Vero, agradecer a la Voladora Radio por estos minutos que le dan a la disidencia magisterial del Estado de México. Pues está allí, maestro, te mandamos un gran abrazo y quedamos al pendiente de las próximas acciones que estará emprendiendo el Magisterio Mexiquense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Te mandamos un saludo y quedamos al habla. Hasta luego. Hasta luego, escuchamos ahí al profesor César Hernández Neri del Magisterio Mexiquense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este magisterio disidente combativo en nuestro país, y ya lo escuchó usted, esa es la realidad, las realidades que enfrentan millones de alumnos, millones de padres y madres de familia con este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Sin lugar a dudas, un gran desafío para todos, para los docentes, para los padres, las madres de familia y para los alumnos. Por lo pronto, las televisoras son las que estarán a cargo de la transmisión de estos contenidos educativos que iniciaron este día y que pues estarán vigentes en lo que se dé el cambio del semáforo epidemiológico. Recordará usted que el titular de Educación Pública señaló que nadie regresará a clases, nadie pisará las escuelas hasta que el semáforo esté en color verde. En lo que eso sucede, las grandes empresas mediáticas de este país son las que a través de sus canales de televisión estarán transmitiendo estos contenidos, que además, dicho de paso, son contenidos que los maestros no conocen. Eso es algo importante que no platicamos ya con el profesor Hernández Neri, pero los docentes no conocen previamente los contenidos que se van a transmitir. Se enteran de cuál es el contenido, cuál es el tema que van a transmitir el día en el que se transmite. Es decir, ahora las planeaciones se realizan después, ¿no? No antes, como estábamos acostumbrados, sino después. Y por el otro lado, también el recurso que estará destinando el gobierno federal como pago a estas cadenas mediáticas privadas para transmitir estos contenidos. Es importante señalar, y eso porque el titular de Educación señalaba esta mañana que estarán participando pues también radios comunitarias. En realidad ahí hay una confusión que es importante aclarar y que alguien debería aclararle al funcionario, al titular de Educación Pública, que no son lo mismo las radios comunitarias que las radios que pertenecen al INPI, es decir, las radios indigenistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que no son lo mismo que las radios indígenas. Las radios indigenistas son aquellas que pertenecen al INPI y que además reciben un recurso, un techo presupuestal para poder realizar su trabajo en comunidades indígenas. Las radios indígenas tienen una naturaleza totalmente diferente, ¿no? Entonces, habría que aclararle al secretario Moctezuma Barragán que las radios comunitarias no están participando de este programa educativo. Y no están participando no porque no querramos, sino porque el gobierno federal nunca volteó a ver a las radios comunitarias. Las radios comunitarias están asentadas en comunidades alejadas, donde no llegan estas grandes cadenas mediáticas, ya no diga usted de televisión, sino de radio. Pero ninguna de las radios comunitarias fuimos convocadas, y no por el recurso, pero ninguna de estas radios comunitarias fuimos convocadas a transmitir estos contenidos educativos. El día de ayer, una de mis compañeras del espacio de noticias recibió los comentarios de padres de familia en el municipio de Juchitepec, señalando que ellos no tenían las suficientes televisiones para que cada uno de sus hijos viera los contenidos educativos en los horarios que les corresponden, que además son de manera alterna, de manera paralela, mejor dicho, pero por el otro lado tampoco tienen el recurso ni la posibilidad de contratar el cable, la televisión por cable, porque a pesar de que son canales en televisión abierta, como los de Televisa, Televisión Azteca o el canal 11, en esta zona esos canales no llegan. Yo hoy en la mañana traté de sintonizar cualquiera de estos canales de Televisa, de Televisión Azteca o de Canal 11, y si usted pone el canal 5, está la programación habitual de ese canal. ¿Por qué? Porque el canal es el 5.2, y entonces por más que escanee el televisor de casa, no pudo agarrar esa señal. Si yo no la pude agarrar, no significa que los demás no puedan, significa que no es tan sencillo también encontrar esos canales. Imagínese cuál es la realidad que estarán viviendo miles de familias en este país que no cuentan con, ya no diga usted, como le digo, un radio, sino que no cuentan con el servicio de electricidad en sus comunidades. ¿Qué va a pasar con esos alumnos, con esas alumnas que no tienen la posibilidad, porque no, por las omisiones del gobierno, ¿no?, desde hace muchos años, de no atender necesidades básicas y prioritarias para las comunidades? Hace un rato un trabajador de Amecameca nos comentaba que él tuvo que comprarle la computadora a su hija que va en la primaria porque la maestra les dijo que los trabajos tenían que entregarlos en, o sea, se tenían que conectar sí o sí en computadora y que tenían que comprar una computadora. Ese trabajador que va al día, que gana ni siquiera el salario mínimo, ¿no?, porque el trabajo nunca lo tiene seguro, tuvo que desembolsar, endrogarse para poder comprar una computadora de 8,000 pesos y que su hija pudiera continuar con sus estudios. Él decía, para que ella no se quede burra como lo hice yo. Esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad de nuestras comunidades, y no se volteó a ver a las radios comunitarias. Eso es, yo estuve preguntando con varias radios comunitarias que están asentadas en varias partes de nuestro país, si alguna de ellas estaba participando. Ninguna de ellas está participando. Varias de ellas lo que sí han hecho es buscar a los maestros de sus comunidades para ver cómo pueden transmitir los contenidos que se van a estar emitiendo día a día. Y esa es una forma que evidentemente el gobierno no atendió, pero sí el secretario Moctezuma dijo que iba a haber una cobertura nacional de los contenidos, porque además están participando de este programa Aprende en Casa, en su segunda etapa, 36 medios públicos, además de los medios privados. Esa, como le digo, es la realidad que enfrenta nuestro país y lo que estaremos viviendo en los próximos meses, además de la realidad que viven pues los alumnos, donde el padre, la madre tienen que salir a trabajar y ellos se quedan solos. ¿Quién va a acompañar este proceso de aprendizaje? ¿Cómo las familias están garantizando que sus hijos tengan acceso a un derecho humano, que es el derecho a la educación? Es un gran reto para todos, es un gran reto para los docentes, quienes también tienen que reimaginar estas formas de cómo van a transmitir este conocimiento para que sus alumnos, para que sus alumnas entiendan esto que quieren transmitir y que el ciclo escolar no nada más se diga que se cumplió de manera cabal porque se transmitieron los 20 o 30 o 40 o el número que sea de temas que se tenían que cubrir, como si fueran máquinas nuestros alumnos, nuestras alumnas, que solamente tuvieran que memorizar esos temas.